La desesperación me ataca. Me rasco con mis propias uñas hasta lograr descarnarme. La sangre roja escurre. ¡Qué locura sentir que arde! Deslízate por la letrina. Sacrifícate en la tina. ¡Qué locura sentirme muerto! Y vi a un duende que corría por las escaleras. Y vi a un hombre que rompía todas las metas. La baba que se escurre por toda la piel. Se siente su calor. Ah, se siente su frío. No me desampares. Solo en las noches déjame dormir. Así juegos donde da vueltas la vida, donde todo es risa. Pasé por los recuerdos. Respira, respira. No dejes de respirar. Camina, camina. No dejes de caminar. Vuelve de presa del gigante. O tal vez del cazador. Vuélvete presa del miedo, o tal vez del terror.